repetir esa química, María, que tú recibiste, para decir sí, hágase. Así hoy te pedimos, Padre, que intercedas por esta hija. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos diciendo que cada semana el Señor nos iba a dar mucho más de lo que pensábamos, ¿sabes? Y conforme han ido pasando las enseñanzas, los instrumentos que el Señor utiliza, ¿verdad? Porque si nos bastáramos solo por nosotros mismos, ¿verdad, Giovanna? Sí. Claro, sería, eso no es comunidad, ¿verdad que no? Ahí está. Bien, entonces, hoy todavía no hemos terminado la efusión, ¿sí? La efusión de venir al Espíritu. Pero hasta que no se den estas dos enseñanzas que quedan, no damos por terminado lo que es la iniciación en el camino. ¿Vale? Esta enseñanza se llama crecimiento y transformación en Cristo. Tan solo con el nombre, ¿verdad? Ya diríamos. Crecimiento y transformación en Cristo. ¿Ustedes por dónde creen que van? A ver. Carmencita, ¿por dónde crees que va esto? ¿Eso de crecer? Necesitamos crecer. Ahí está, bien. La finalidad de nuestra vida cristiana es básica. Si Dios no nos llama por nuestro nombre, si nosotros no escuchamos en la boca del Señor nuestro nombre pronunciado, no nos podemos sentir que cristiano es seguidor de quién. De Cristo. Luego, nuestra finalidad es clara. ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿Seguirlo? A él. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿A Dios? Sí. Me lo veo muy convencido. Bueno, seguirlo a él. ¿El seguimiento es importante? ¿El seguimiento es igual que una imitación? No, imitarlo a él nunca podremos. Hay diferentes fases. Hay diferentes fases en el crecimiento. En este primer momento lo vamos a llamar seguimiento, imitación. Porque, igual que cuando un niño pequeño no come carne desde que nace, ¿verdad que no? Así nosotros, desde que nacemos, no somos en la vida de Dios, no somos discípulos de Dios. Tenemos que aprender a ser discípulos de Dios, como los discípulos pasaron su tiempo con el maestro, ¿sí o no? Sí. Si un discípulo no pasa tiempo con el maestro, no aprende de él. Bien. Me gusta una cosa que leí, y se las voy a leer a ustedes para no perder. Cuando nosotros decimos crecimiento, un nacimiento, dice, en la escritura se llama nacimiento al cambio del corazón, al cambio del corazón. Nosotros sentimos que ha cambiado nuestro corazón después que el Espíritu Santo se mueve un poquito más en nuestra vida. ¿Verdad que algo, lo vamos notando? Bien. En el que somos hechos hijos de Dios. Ya sabemos que desde el bautismo somos hechos hijos de Dios. Pero cuando dejamos que el Espíritu se mueva, cada vez demostramos más lo que somos. ¿Sí o no, hermano? Bien. Entonces se lo compara con... a Jesús le gustaban mucho las parábolas. Y lo comparamos con una semilla. Es la germinación, ¿verdad? La germinación de una semilla que planta el labrador. Ustedes se imaginan, hacemos un hueco en la tierra, plantamos una semilla y la cuidamos porque si no, crece. Pero por muchos cuidados que nosotros le demos a esa semilla, es por nuestros cuidados que crece la semilla. Pregunto. ¿O es porque en sí misma la semilla lleva la vida que Dios mismo le ha dado? ¿Verdad? Pues eso nos pasa a nosotros. Nosotros somos como esa semilla. Hemos nacido de nuevo si la vida de Dios habita en nosotros. Si hemos recibido el Espíritu Santo sin condiciones, sin reservas, ¿verdad? Para poder crecer hay que abandonarse. No hay que controlar todas las cosas. Porque si uno controla, no va creciendo como tiene que crecer. Va creciendo como quiere crecer. Y es Dios quien da el crecimiento. Da igual muchos esfuerzos que hagas tú, por todas las ganas que tengas de crecer rápido, que vas a crecer. El tiempo lo marca el Señor contigo. Y no solamente el Señor contigo, sino tú con el Señor, cuando tú te dispones a obedecer al Señor. Cuando tú pasas tiempo con el Señor. Cuando tú te haces uno con el Señor, tú vas creciendo. Sí, porque es como el niño, si se alimenta, crece. Si no se alimenta, queda raquítico. ¿Y cuál es el problema nuestro ahora que estamos? ¿Cuál sería nuestro peor problema ahora que hemos nacido, ahora que hemos experimentado, que hemos gozado, que estamos felices, que estamos gozosos, que sentimos algo distinto? ¿Cuál sería ahora nuestro problema? No alimentar. ¿No? No alimentar. No alimentar. O cortar y decir, bueno, hasta aquí me quedé. Jesús, ¿te quedas un bebé toda la vida? ¿Un bebé de un mes, un bebé de dos meses, un bebé de tres meses? Un bebé de lo que tú decidas, te quedas, naces, para quedarte ahí. Nuestro peor problema sería no crecer. Bien. Si nacemos en Cristo, ahora, lo único que debemos dejar de hacer es que su fuerza actúe en nosotros, sin condiciones. Que su gracia nos inunde. ¿Sí? ¿O no? Bien. Esto es decir que nos vamos transformando en Cristo. Que vamos dejando que Cristo crezca y que nosotros... Bien. Y ahora cada uno de nosotros puede pensar, ya lo hemos visto desde el momento en el que vimos el pecado, ¿verdad? Que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero por desobediencia y por libertad hemos decidido romper con ese Dios, sin embargo ese Dios apuesta por nosotros y hasta... ¿Sí? Y hasta morir en la cruz. ¿Sí o no? Sí. Apuesta, una apuesta firme, una apuesta radical, una apuesta impresionante. ¿Quién de nosotros apostaría eso por alguien? Nadie. Pues Él apostó por nosotros. Ahora nosotros tenemos que apostar por Él. Nosotros tenemos que dejar que Él crezca en nosotros. ¿Crecer en qué? Dirás tú. Como Nicodemo, es que yo puedo nacer de nuevo, es que puedo volver al vientre de mi madre. Entonces, ¿qué quieres decir? Esto es antinatural, esto no tiene lógica racional ninguna. A veces las cosas de Dios no tienen lógica racional, ¿verdad? Pero esto, un poco tiene. Dios no nos pide que volvamos a ser niños pequeños en el vientre de nuestra madre biológicamente. Pero sí nos pide que volvamos a ser, ¿qué? Niños en Él. Que crezca Él en nosotros significa que nosotros... Miren para adentro un poco. ¿Qué cosas hay en tu vida que impide que Cristo crezca? ¿Qué cosas hay en tu vida que no dejan a Dios ser Dios? ¿Qué cosas hay en tu vida que tú sigues controlando y tú dices, bueno, Señor, yo vengo con tus planes, vengo con mis planes a que me los bendigas, a que... sí, pero tú bendícemelos, aunque pienses distinto a mí, bendícemelos, aunque lo que yo piense y lo que tú pienses sea distinto, bendícemelos. Y a veces somos un poquito tosudos en esto. ¿Me equivoco? Vale, no me equivoco. Porque si no me dicen nada, no me equivoco. Bien, ¿cuántas veces nuestros miedos y nuestras propias inseguridades no dejan que Cristo crezca? Las cosas nuevas nos asustan. ¿Verdad? Una vida que no conocemos, cuando nos cambiamos de, por ejemplo, si nos fuéramos de la Orotava para Santa Cruz, María Jesús, cuenta tu experiencia. Asusta un poquito, ¿verdad? Te da inseguridad, te da miedo, no conoces aquello, no conoces la gente, no conoces nada. Pero te arriesgas, María Jesús. Te arriesgaste, no te quedó otra. Pues nosotros, para poder crecer, tampoco nos va a quedar otra. Porque si estamos anclados en quedarnos pequeñitos, nos vamos a quedar chiquititos. Dios nunca va a luchar contra nuestra libertad y contra nuestra voluntad. Porque es un Señor de orden. Es un Señor que te ama, que te respeta, un Señor que te quiere. Un Señor que ha dado todo lo que tiene por ti. Nunca te va a obligar a nada. Sí que te va a decir, oye, pues es mejor que cambies de país. Porque ahí yo tengo planes para ti. Que ni tú mismo controlas. ¿Verdad? Perdóneme, hermano. ¿Verdad? El Señor para nosotros, si no nos arriesgamos, si no confiamos en este Señor, en este Espíritu que nos revela a Jesucristo, un Señor que nos ama, que nos cuida, entonces no vamos a saborear la vida nueva. La saborearemos por momentos, que es lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos en la burbuja del champán, que decimos los que ya llevamos un tiempo, ¿verdad? Ay, sí, qué bueno, recuerdo a mí la burbuja del champán, cuando todo era alegría, era gozo, y aunque hubiera dificultades, y la alabanza, y la plenitud, y parece que te llevaban en volanda. ¿Verdad que sí? Luego vienen las dificultades de la vida, que Dios no te quita, porque Dios no te las quita. Pero si creces, te llevarás de volanda igual, y tu alabanza será más profunda, y tu alabanza será como el amor probado. Cuando uno conoce al novio, pues es más fácil. Cuando uno se casa, lleva 10 años de convivencia. El roce, ¿verdad? Pues lo mismo con el Señor contigo. Pero el problema aquí es que tú no te tienes que... Él no se tiene que adecuar a ti. Para crecer en el Espíritu. Para crecer en la fe. Dios no se puede adecuar a nosotros. Porque entonces no creceríamos. En Dios no. Creceríamos en nuestra ideología, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, en nuestro carácter. ¡Qué importante es esto! No nosotros aprenderíamos de Él cómo es Jesucristo. El Espíritu Santo nos revela a cada uno a su manera, a su medida. ¿Cómo es el Señor? Despacito en su proceso. ¿Cómo es el Señor? ¿Quién es Jesús? Hasta ahora sabemos quién es Jesús un poquito de oídas. Un poquito de vivencia, pero un poquito, un Señor amoroso, un Señor tierno. Luego veremos que también es maestro, que es pastor, que es palabra de vida, que es cordero, que es salvador, que es redentor, ¿verdad? Pero todo eso es un proceso, ¿verdad, Rosina? Que al principio todo es dulce como la miel. Pero merece la pena, Rosina. ¿A que sí? ¿A pesar de las pruebas de tu vida? ¿Darías un paso atrás, Rosina? Ni medio. Ni medio. Ni medio paso. ¿Cuántos años lleva? 23. Gloria al Señor. Es decir, nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual no se agota en los años, ni lo conocemos todos en los años que podamos tener de vida ni de recorrido. ¿Ya se acuerdan aquella vez que les dije, es que acaso podemos contener todo el Espíritu Santo por solo pedirlo una vez? ¿Es que acaso tú conoces a una persona por solo una vez que la trates? Pregunto, ¿verdad que no? Y cuanto más la tratas, más te encanta la persona, más descubres cosas nuevas. Y a veces dices, llevo 40 años con mi marido casada y no lo conocí. Fíjate, esa faceta es nueva. Todavía nos sorprenden las personas. Pues si las personas son capaces de sorprendernos, a veces para bien o para mal, a Jesucristo solo para bien. Y la vida espiritual solo para bien. Porque así aprendieron los discípulos de Él. ¿Ustedes se acuerdan? ¿O recuerdan? Cuando el Señor los apartaba, y los llevaba, y los enseñaba. Y al pueblo de Dios lo enseñaba con parábolas y con símbolos. Porque es más fácil a veces para nosotros entender los misterios de la vida espiritual. ¿Verdad que sí? Pero a los discípulos les hablaba como son las cosas. ¿Cómo nos tiene que hablar Dios a nosotros? ¿Con símbolos todavía? ¿O ya nos puede hablar con sinceridad? No sé, eso depende de cada uno. En la faceta de intimidad que esté con el Señor. En la faceta de unión, de oración, de comunión. Unión y comunión no es lo mismo, ¿eh? Yo puedo estar muy unida a Margarita, y sin embargo, ¿verdad, Margarita? ¿Vos comunión? Sí. Sí, la tenemos del Señor, pero yo no conozco a Margarita tampoco 100% a decir algo. Yo estoy en comunión con Margarita, pienso como Margarita, siento como Margarita. Yo no, ¿verdad? Bien, pero nosotros tenemos que llegar a estar en una comunión con el Señor. Que nuestro pensamiento no sea nuestro pensamiento. Me caigo. Sí, es que me muevo, sí. Sí, porque me taparon. Sí, los pantalones. Sí, que se me va. Bueno, que nuestro pensamiento, que el suyo sea el nuestro, que sus sentimientos sean los nuestros, que su corazón sea el nuestro, que sus manos sean las nuestras. Es decir, todo lo de él esté en nosotros. Para llegar a eso, es decir, que tú te pierdas en el Señor, que tu carácter, ¿verdad, Isa? ¿Que nuestro carácter se pierde en el Señor, cuesta? Bueno, ¿verdad que sí? Se pasa un poco. Se pasa un poco mal, por la mala decir la verdad. Muy mal. Muy mal, pero ¿a que merece la pena, Isa? Sí. Que merece la pena nuestro carácter cambiado en Cristo. Porque significa que seremos otras personas ni nos reconocemos. ¡Wow! Y yo fui capaz de sonreír cuando de verdad tenía que decir dos cosas, ¿verdad? Todavía estoy en proceso. Vale, no insisto por si acaso. Vale, vale. ¿Verdad? Todo esto tiene que ir cambiando en nosotros. ¿Qué más? Miren ustedes. Miren ustedes si son unas personas sinceras. Primero consigo mismo. Yo recalco mucho esto. Porque si no hay sinceridad interior, no puede haber sinceridad con nadie. ¿Ustedes son unas personas sinceras consigo mismas? Bueno, no sé, yo no quiero mirar a nadie. No. Vale, miro para el suelo. Que nadie se sienta, espero que nadie se sienta juzgado, ni nadie. Ustedes saben que yo les implico siempre las enseñanzas y que esto es, muchas veces es un compartir entre todos, un enriquecimiento de la comunidad. ¿Verdad que no te molesta? No, que no. Vale. Entonces, tenemos que ser... Hola. Siéntate, hermanita. Bienvenida. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nosotros justificamos nuestros actos y no reconocemos primero ante el Señor lo que hacemos mal? ¿Ustedes creen que Cristo puede crecer si nosotros sabemos que tenemos un error y seguimos alimentando ese error? No. No se puede. Porque hay un mal de raíz que se llama. Y cuando nosotros queremos crecer sanamente, queremos crecer verdaderamente, queremos crecer rectamente, queremos crecer hasta llegar a la estatura de hombres y mujeres de Cristo, no de cualquiera, no del mundo, de Cristo. Que cuando lo vean a Él, nos vean, que cuando nos vean a nosotros, que vean a Él, esto es un trabajo. Luego nosotros tenemos que ser sinceros, trabajen en la sinceridad. Porque creo que la sinceridad es, la falta de sinceridad es la raíz de muchos males. Porque es también la falta de sinceridad contigo mismo lo que te viene a una jactancia. Ah, oh, pues yo soy chachi. Pues tú no te miras, muchacho. Mira todos los errores que tienes. Te lleva a ser orgulloso. Ah, oh, como yo. Quédate, quédate. No me metes caja. Seguro que me pasa, pero no me tapas. Vale. ¿Entiendes lo que quiero decir? Al egoísmo. Claro, proteges tanto tu vida y tu mentira que solo piensas en ti y lo que acarreará lo que haces o lo que dices. Bien, la sinceridad contigo mismo, con el Señor, con los demás. ¿Alguien de aquí se considera mejor que alguien? Nadie me lo va a decir. Claro, es que eso queda feo. Oh, Loli, ¿para qué preguntas esas cosas? Seguramente, muchos de aquí dirán, ¡fua! O no dirán ahora, pero habrán dicho en algún momento de su vida, pero esta, mira, tú estás pobre, ¿verdad? ¿Y qué me vas a decir? ¿No? ¿Sabes lo que pasa cuando uno no es sincero, cuando uno es orgulloso, cuando uno es soberbio, cuando uno es prepotente? Que no escucha a Dios, porque no lo necesita, Antonia. ¿Sabes? Y uno escucha a alguien cuando lo necesita. ¿Verdad que cuando tú tienes un problema y necesitas contárselo a alguien, lo que necesitas es que te escuchen? ¿Verdad? No que vayan y te digan, no, pero si ya yo no sabía, pero si yo sabía. ¡No te lo dije! ¿Te lo dije? ¿Tú crees que eso es lo que necesitamos escuchar nosotros? No. ¿Pero cuántas veces somos así? Muchas veces somos así, nos consideramos mejor que los demás, juzgamos. Todo eso impide que Cristo crezca. Juzgamos y condenamos. Peor todavía. Porque ¿quiénes somos nosotros? Bien. Todo esto lleva a que ustedes no se sientan en comunión. Porque si hay... Bueno, espérate, que me falté la envidia, los celos, la autosuficiencia, yo lo sé todo. ¿Verdad, Rosina? Perdona que... Vale, no te importa, ¿verdad? ¿A ustedes les importa? No. Que aunque lleves 23 años en el espíritu, es una maravilla cuando un hermano nuevo viene y te cuenta su testimonio de vida. ¿Verdad que siempre hay algo nuevo que aprender? ¿Verdad que es bueno escuchar? ¿Verdad, Lourdes? ¿Verdad? Y tú lo pones en práctica, yo lo sé. Hasta aprendes un montón. La riqueza primero. Ahí está. Esto es muy importante. Si nosotros taponamos nuestros oídos a escuchar a los demás, porque nos lo creemos saber todo, ahí los que llevamos tiempo. Es un peligro espiritual. Porque ya no solamente viene la soberbia normal, viene la soberbia espiritual. ¿Vale? Y la glotonería espiritual. Y todo me lo quedo yo, todo lo que recibo me lo quedo yo, porque todo es para mí, porque... esto es conocimiento mío. Perdonen ustedes. Para enriquecerme yo, para que me valoren a mí, para que me quieran a mí, para que me... ¡Ay, qué chachi eres, Lori, qué bien! No. Todo lo que el Señor nos da, todo nuestro crecimiento, ni siquiera es solo para nosotros. Fíjense ustedes, cuando dice aquí, dejemos que Cristo crezca y que nosotros disminuyamos, ni siquiera es solo por beneficio nuestro, es para beneficio de los demás también. Porque tú vas a facilitar a los demás el encuentro con Él, porque tú vas a perdonar más fácil, porque tú vas a escuchar, porque tú vas a reconocer que a pesar de los años, pues seguimos teniendo errores y seguiremos teniendo errores porque sabemos cuál es nuestra naturaleza y seguiremos necesitando que Cristo crezca. ¿Quién de los que están aquí se considera que ya ha evolucionado lo suficiente y ya se puede quedar donde está, como seres humanos? ¿Quién de los que está aquí no se pone a estudiar algo, no se pone a investigar algo, o, ¿verdad?, a hacer cosas nuevas, ¿verdad, Miguel? Lo del internet, ¿no? La página del movimiento, del grupo, cosas nuevas. No está todo agotado, no está todo, y además es entusiasmante creciendo al lado de Cristo. Es como un bebé que está bien alimentado y bien cuidado. Es entusiasmante ir experimentando la vida de Cristo en uno. Es entusiasmante verdaderamente cuando uno va diciendo, ay, parece que se me escapa la lengua, ¿verdad? El canto en lengua que se está ejercitando mucho más en la comunidad, o una alabanza nueva, ¿verdad? O una sonrisa distinta. Es entusiasmante la esperanza en el corazón cuando todo lo creíamos perdido. Decíamos, este grupo ya no se recupera. Pues qué susto, qué alegría, qué sorpresa. Porque Dios es así. Es entusiasmante crecer con Cristo. Bien. Y transformarnos en Él. Eso. Es un poquito más sacrificado, vamos a llamarlo así. Bien. ¿Alguno de los que están aquí han cogido alguna vez una pieza de plata que haya que pulir porque está empañada, porque está pasmada, porque... ¿No? ¿Nadie ha cogido? Sí, sí, sí, sí. Y a que hay que abrir... Ay, darle un momento, darle. Hasta que te reflejes, María Jesús. Y eso, o hasta que brille. Las dos cosas. Bien. Hasta que brille, pero hasta que te refleje. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Su plan de amor no ha hecho nada más que comenzar. Y es que tú reflejes el rostro de su Hijo como su Hijo refleja su rostro. Porque dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que te ve a ti, necesita ver a Jesús en ti. Y el Padre quiere ver a Jesús en ti. Y te pulirá, y te pulirá, y las dificultades de la vida te pulirán, y te pulirán, y muchas veces no solamente la vida, a veces la enfermedad, y te pule, y el trabajo, y los compañeros, y la comunidad, y aquel hermano que no me miró, que me miró, que no me quiso, que no me puso. Y eso es el pulimiento de Dios dándote. Porque si tú lo aceptas, porque esa es otra, libremente, brillará Cristo en ti. Pero tienes que aceptarlo con amor, porque la rebeldía, una cruz mal llevada, hermano, amarga, te hace agrio. No te invita a los demás a ir al Señor, porque ese Señor que me tiene crucificado, que solamente me da tormento. Y no es verdad. Es que tú necesitas un poco de transformación. O no lo reconocemos. ¿Estamos bien como estamos? A que necesitamos algo. ¿Verdad? Ya vivimos algo, pero no nos vamos a conformar con ese algo. O queremos ser mediocres y conformarnos con ese algo. ¿Queremos quedarnos donde estamos y conformarnos con este algo? No, queremos que ir a más. Amén. Amén. ¿Y cómo podemos ir a más? Pues yo les voy a decir cómo. Podemos ir a más practicando una cosa que se llama las bienaventuranzas. Y leo un poquito porque me pareció también muy interesante. Dice, bienaventurados, a mí me gusta mucho formar a los que me escuchan, a los que escuchan, ¿no? Y siempre buscaré o buscaremos ir más allá de un simple conocimiento espiritual. Entonces, bienaventurados en griego es makarioi, simplemente por curiosidad. De makario, bienaventurado, ¿verdad? ¿Te suena makario? Makarioi, bienaventurados. Bien. Dice, cada bienaventuranza empieza con este término que significa, ya lo sabemos, ¿qué significa? Felices o dichosos. Vale, felices o dichosos. Y después de cada felices o dichoso, viene un carácter que nos debería una cualidad que deberíamos de reunir nosotros los cristianos. Vale, por ejemplo, dice, bienaventurados los mansos de corazón. Y esos mansos de corazón es lo que nosotros deberíamos de ser. Y ustedes dirán, pero esos no son seres excepcionales que deberían de vivirlo, no nosotros, sino, por ejemplo, bienaventurados los pacíficos. Ah, sí, esos ahora en Libia o en Japón, para que tengan paz. No, no, no, bienaventurados todos los cristianos. Si nosotros ponemos en práctica esto que se nos invita, nosotros creceremos y seremos transformados. Vamos a ver cómo. Bien. Dice, bienaventurados, no lo voy a leer de la palabra para no hacer nada. Bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Y por qué será que esta primera bienaventuranza son los pobres? ¿Ustedes saben una cosa? Quizás nosotros en el mundo, la verdad es que es lo que pega, ¿no? Unirte a los ricos y dice, ay, nos arrimamos al árbol que mejor cobija. Dicen, ¿no? Muchas veces. Sin embargo, Jesús, ¿verdad, Maite? Vino por los pobres, vino por los enfermos, por los que le necesitaban. No por los ricos, que ya se consideran que lo tienen todo, sino por los pobres. Y por eso es la primera bienaventuranza. Pero los pobres, no solamente aquellos que no tienen nada, sino los pobres en el espíritu, son aquellos que no le exigen nada a Dios y acogen lo que Dios le da y viven el reino de Dios con tranquilidad. Esos son los pobres en el espíritu, no nosotros. Nuestra oración es una oración de dame Señor esto, dame Señor aquello. ¡Ah! ¿Y por qué no más? Dame Señor lo otro, dame Señor lo otro. Eso no es ser pobre de espíritu, fíjense. Pobre de espíritu es vivir como estás en este momento de tu vida, sabiendo que dependes totalmente de Dios, sabiendo que tu crecimiento depende de Dios, sabiendo que Dios está ahí. Es en eso como tú te sientes, en esa situación, en esa sensación. ¿Vale? Y está totalmente disponible para servir al hermano. ¿Verdad que sí? A las 4 de la tarde. Que no, que me voy a echar la siesta. Y llamo a un hermano a las... cuando estás trabajando. No, no, no, ahora no te puedo atender porque estoy trabajando. Y es verdad, a veces no se puede. Pero a veces en un descansito, igual que nos fumamos el cigarrito, ¿verdad? Pues sale y dice, sí hermano, dime, ¿qué pasó? Tal, ¿verdad? No, lo dejamos y nos olvidamos del hermano. Se me ocurre esto de la llamada de teléfono porque es lo más socorrido. ¿A ustedes no les ha pasado nunca? Y que postergamos la necesidad del hermano, ¿verdad? ¿No la postergamos? Bien. Bienaventurados los que lloran. Y ustedes podrán decir, ¿Y cómo va a ser dichoso alguien que llora? Se puede llorar por muchas causas, es verdad. Pero normalmente lloramos de tristeza, ¿sí o no? Sí, de tristeza, alguna melancolía, ¿verdad? Porque tenemos la experiencia de ayer, ¿no? Que se nos ha muerto una hermana. Lloramos, ¿verdad? Por la ausencia. Sin embargo, bienaventurados los que lloran, significa bienaventurados aquellos que son capaces de verse delante de Jesús como son y lloran porque no son tan santos, ni tan fieles, ni tan buenos, ¿verdad? O porque son capaces de llorar por el pecado del mundo también. ¿Ustedes se enteraron de lo que pasó en la capilla de una universidad? Vale. No, ¿verdad que no? ¿Que se nos queda mal sabor de boca? O repódigo. ¿Te explico? Sí, porque ustedes no lo saben. Ah, bueno. No lo saben. Bueno, pues cogieron unos jóvenes encima, ¿verdad? Que como somos bienaventurados los jóvenes de este mundo, de esta sociedad, de esta cultura, de esta marabunta, llegaron los jóvenes y delante de la capilla, bueno, en la capilla de la universidad, que no me acuerdo exactamente, de Complutense de Madrid sé que era, sí, pero ¿de qué? De Somosagua. De Somosagua. Se cogieron y empezaron a besarse chicas con chicas delante del Santísimo, chicos con chicos, y en este plan provocativo delante de Jesús. Hasta ahí hemos llegado. Sí, es un poco escalofriante. Cuando no se dan cuenta que lo que se están ofendiendo es a sí mismo, porque Dios no solamente es natural, es sobrenatural, y Dios mira el corazón y va más allá. Y nosotros, más que juzgar, lo que hay que hacer es tener un acto de amor y misericordia y pedir perdón. Bienaventurados los que son capaces de llorar por esos hermanos que no se dan cuenta de los errores que cometen en su vida, porque nosotros hemos sido también así. Bueno, a lo mejor no así, pero sí también que hemos sido ovejas descarriadas y hemos hecho lo que nos ha dado la gana, no de esa manera. Pero, ¿verdad? No juzgar, no juzgar. Cuidadito con esto, vuelvo a repetirlo. ¿Eh? Sino un gesto de misericordia ante el Señor. Y llorar por el alma de esos hermanos que no saben verdaderamente quién es Jesucristo y el amor que les tiene, como los tiene a cada uno de nosotros. Como los quiere sacar de donde estamos, como quiere que seamos felices y seamos plenos. Así es Jesús. Bienaventurados los mansos. ¡Uy! Aquí hemos llegado, los mansos. Y dirá el mundo, sí, sí, los mansos, los que, ay sí, este es cristiano, este es bobo. Este es cristiano, vamos a hacerle todo que va a perdonar. Total, como es lo que Dios le pide, es derechista. Mentira. Un manso no significa un ser apocado, no significa un cristiano que no se defienda, no, no, ni defienda su creencia. Una persona mansa de corazón, es aquella que en su corazón sabe de quién depende, y sabe a quién sirve, y sabe a quién ama, y sabe a quién adora, y nada es para sí. Un manso no es una persona... Hola, padre. Perdonen, ¿no es verdad que el mundo nos juzga así? ¿No es verdad que el mundo nos cree tontos? ¿No es verdad que a veces el mundo nos toma por imbéciles? Perdón por la palabra. Y de eso nada. Somos seres inteligentes y por ser seres inteligentes nos damos cuenta que no somos solamente cuerpo, sino que hay algo en nuestro corazón. Hay algo más allá que se llama alma, que es lo que hay que cuidar para la vida eterna. ¿Eh? Y lo defendemos. Sí que lo defendemos. Voy a leer aquí porque me gustó una cosa. Sí, dice que responde con tranquilidad y firmeza a situaciones de pecado. Eso es una persona mansa. Con tranquilidad y firmeza a situaciones de pecado. Una persona con las cosas claras, una persona coherente. ¿Eh? La persona mansa, tranquila. Muchos somos mansos aquí. Bueno, bueno, vale, todos a tomar tiempo, tranquilo. Estoy diciendo que esto es un proyecto. Esto es como cuando uno empieza a estudiar una carrera. No se sabe todo en el primer año, ni se sabe todo en la primera asignatura. ¿Verdad que no? Es progresivo. ¿Verdad que sí, hermano? Pero ahora estamos machos, ¿no? Ahora estamos machos, pues como se me ve. Ustedes saben lo que significa ser manso. Aceptar, tranquilizar, tranquilamente, lo que estaba hablando antes de la rebeldía. ¿Verdad? Tranquilamente las cosas. No es resignación. Cuidado con esta palabra, que para nosotros no es resignación, es aceptación. Una aceptación de corazón. ¿Vale? Me encanta aquí una cosa. Dicen que me sorprendió. No sé si tú lo sabes, pero dicen que ejemplo de manso fue Moisés. ¿Lo sabías? ¡Órale! Fue Moisés, que dice que al principio era muy impetuoso, y dice, pero los 40 años que estuvo en el desierto lo dejaron pianito. Y los 40 años de servicio, más pianito todavía. Vamos, que le pulió todas las esquirlas que tenía, que es lo que solemos decir, las fricciones que existen entre las comunidades. ¿Verdad? Entre los hermanos. ¿Sí o no? ¿Están entendiendo todo lo que digo? ¿Sí? ¿Ve algunas caras perdidas por ahí, no? Vale. Bien. Bueno. Luego están los que tienen hambre y sed de justicia. Y ustedes dirán, sí, sí, bueno, eso ya sabemos, los de la obra social, la filantropía, se usa mucho las PNG. Hambre y sed de justicia de una manera espiritual. Pero no solo justicia humana, sino que buscan y trabajan eficazmente por la justicia de Dios, que no está basada en la ley, sino en el amor. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros a lo mejor consideramos justo, para Dios a lo mejor no lo es. ¿Ustedes consideran justo? ¿Ustedes tienen, tenemos todos 24 horas al día? ¿No? Sí, sí. ¿Alguien tiene 22 horas al día? Vale, venga. Es solamente para distender y para centrar la atención. Tenemos 24 horas al día. Si ustedes le dan un minuto de su vida a Dios, ¿le parece justo? Pregunto. Vale. Hay que ser como Abel. Había dos hermanos, Caín y Abel. Caín le daba a Dios lo que le sobraba, porque Caín era muy avaricioso y lo quería todo para él. Sin embargo, Abel se levantaba y le daba lo mejor al Señor, porque él sabía que lo había recibido todo del Señor. ¿Eso es justa la postura de Caín o la de Abel? ¿Sabes? Abel. Entonces nosotros, ahora vamos para adentro, nosotros somos justos con lo que el Señor nos da, con el tiempo que le damos al Señor, con los dones que el Señor nos da. Y aquí entraría la oración personal, el diezmo, la caridad, que lo tocarán en el siguiente tema y no quiero pisarlo. ¿Vale? En este punto. Bien. Sí. Vale. Ahora vamos a hablar de los misericordiosos. Ya lo he dicho antes, los misericordiosos son aquellos que son capaces de ponerse en el lugar de los demás. Eso nos es más fácil, un poquito más fácil. Nos cuesta mucho ponernos en el lugar de los demás. Lo practicamos más quizás la empatía, ¿verdad? Pero que siempre... ¿No practicamos un poquito más la empatía? ¿No? Recurremos. A veces nos cuesta más, a veces menos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sabes lo que es la empatía? Sí, para todo el mundo. Ponerte en el lugar del otro. ¿Nos cuesta? Menos, ¿verdad? Ser misericordioso. Ponernos en el lugar del otro, saber que él sufre el otro. Y entonces nosotros, no solamente tenerle compasión. Ay, sí, pobrecito. No. ¿Sabes que tener misericordia es aliviar? ¿Es aliviar la dificultad de tu hermano? Si tú sabes que tu hermano no tiene que comer y tú puedes aliviar, ¿cuándo tú das de comer? ¿Es una obra de mí? Sí, vale. ¿Enseñar al que no sabe es una obra de? ¿Lo entiendes lo que quiero decir? No es solamente decir, ay, sí, mi hermano. No solo de palabra, sino tener, ser misericordioso de corazón y con hechos. Con hechos, que nos falta muchas veces. Cuidado con esto. El crecimiento no es de boca. Cuidado con esto. El crecimiento es actitudinal. No es ideológico. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, toda la sabiduría del mundo. Si no la ponemos en práctica, no crecen. No crecen. Lo que más grandes metas. Habla con el Señor y que el Señor te diga las pequeñas metas que tienes que ir recorriendo en tu vida. Una llamada de teléfono, un email, venir al grupo más puntual. Yo qué sé, digo por decir. Cáritas, aquí hay Cáritas. Visitar a los enfermos. ¿Vale? Por Dios, pónganlo en práctica. Pongan en práctica los dones que el Señor les da. Eso también es importante. Es importante cuando uno crece. Cuando uno sale de la carrera de medicina, Ángeles, sales de ahí con todo aprendido. Cuando lo vas a poner en la práctica, a que sí, es lo más difícil. Para nosotros también. Para nosotros los cristianos también. Pero si no nos cuesta, dice que lo que cuesta es lo que vale. ¿Vale? No me alargo más. Cuidado con esto, los limpios de corazón. Hermanos, está claro que la intención de nuestro corazón muchas veces nos delata. Si la intención de nuestro corazón no es recta y lo que al fin y al cabo buscamos es a nosotros mismos, eso se va a notar. Si la intención de nuestro corazón es mostrar a Jesucristo, aunque seamos imperfectos, eso también se va a notar. Porque verdaderamente que nadie hay aquí perfecto, ¿sí o no? ¿No es verdad, Giovanna? Sí. ¿No hay nadie aquí perfecto, Margarita? Pero la intención de nuestro corazón se nota. Cuando lo que nosotros queremos es sobresalir nosotros, se nota. Cuando nosotros lo que queremos es dejarle paso a otro, también se nota. Cuidado con la limpieza de nuestro corazón. Cuidado con lo que pensemos del hermano. Cuidado con las críticas por detrás. Siempre digo lo mismo. Las críticas llevan a las divisiones a las desuniones. Eso no hace que crezca. Al contrario, te vas a someter a una muerte segura. Porque lo dice el Señor. Si tú te atreves a llamar a tu hermano tonto, tú mismo estás echando piedras sobre tu propio tejado. Y Dios no te llama nunca tonto. Porque siempre te da la oportunidad de que aprendas. Y si Dios te hace que aprendas tú, ¿por qué no va a hacer que aprenda tu hermano? ¿Digo yo? ¿O que tú eres mejor que tu hermano? Cuidadito. ¿Vale? Bien. La intención del corazón, siempre para la gloria del Señor. Siempre escuchando la voluntad del Señor. Es importante el tiempo de escucha. Es importante que aprendamos a discernir la voz de Dios. Es importante que leamos la palabra para crecer. Es importante que ya con el tiempo los hermanos dirigentes les propondrán unas enseñanzas para irlos formando en la fe rectamente. No como pensamos, vuelvo a repetir lo mismo, sé que soy insistente. Pero que no sea porque no lo hemos dicho. Bien, bienaventurados los pacificadores. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de bien. Nosotros no podemos ser hombres y mujeres creando guerra. Por aquí dice una cosa, luego por allí dice otra, se enfrentan estos dos y tú echas el uno. ¿Verdad? Porque tú eres inmaduro y a uno le dice no, que fulanito dijo, y al otro le dice no, que menganito dijo. Los enfrentas a los dos y tú genial. Y tú eres el mejor. ¿Verdad? Cuidadito con esas cosas. Nosotros somos hombres y mujeres de bien. El Señor pasó haciendo el bien. El Señor pasó perdonando, pasó amando, pasó reconciliando. No todo lo contrario. Cuidado con esas cosas. Vigilante siempre. Vigilante siempre. ¿Verdad que lo hemos vivido al paso del tiempo? Muchas cosas. Muchas, muchas. Bien. Y ya bueno. ¿Qué será de nosotros? Si a Jesús lo persiguieron, ¿a nosotros no nos perseguirán? A nosotros cuando vean que nuestra actitud es distinta a la del mundo y que cuando en vez de meter cizaña, perdonemos, reconciliemos, busquemos unidad, seamos mediadores y pacificadores y seamos mansos y seamos misericordiosos, ¿no nos van a perseguir? Y bastante, porque lo dice el Señor. ¿Es que acaso el discípulo es mayor que su maestro? Y miren dónde está el maestro. Esto, ustedes saben que no está aquí, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero, pero pasó por aquí. Pero pasó por aquí. Y si él pasó por aquí, tú no vas a pasar por aquí. Y si él que te amó y te ama y espera y confía en ti, no lo vas a hacer tú. Y dice el Señor: si creéis en mí, haréis cosas aún mayores. Y no entusiasmas de eso. Y no nos quedamos con la boca abierta. Y todavía decimos, Señor, cosas aún mayores de las que Él hizo. Ustedes saben, hermanos, que por la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. ¿Sí? Y ustedes le dijo: ahora no recordaréis cosas, pero el Espíritu se los hará recordar. Es el mismo Espíritu el que a nosotros nos recuerda cosas que el Señor nos dice, que el Señor nos ha prometido, cosas que el Señor quiere de nosotros. El mismo. No le quiten valor en su vida. Denle valor en su vida. Denle cancha, como quien dice. Denle chance. Háganlo, confíen. Y verán la gloria de Dios. ¿Saben alguien que nos precedió a nosotros y que nos ha dado un ejemplo impresionante? ¿Un ejemplo al que debemos seguir? ¿Cómo se llama este grupo? ¿Quién nos precedió en este ejemplo al que le estamos diciendo? María. Ejemplo de este crecimiento en la fe. Ejemplo de este abandono en la fe. Dice ella, la esclava del Señor, que se dejó modelar por el Espíritu Santo. El poder del Altísimo la cubrió con su sombra y formó en ella a Cristo. Imagínense su fe. Recibió la visita del ángel, dijo que sí al proyecto de Dios y se encarnó en ella el Verbo, la palabra, el Hijo de Dios tomó carne. Nosotros igual, hermano, es verdad que otro nivel, porque María solo hay una. Es verdad que el Verbo ya vino, no necesita volver, ya volverá. Pero me refiero, no necesita encarnarse nunca más, ¿verdad? Contigo el Señor también tiene un plan. Y de ti el Señor también necesita ese sí. De ti el Señor necesita ese sí en la incomprensión. Porque verdaderamente a veces decimos, pero realmente, Señor, esto no me lo estaré inventando yo. ¿No será que soy yo y mis ansias de ambición o de sobresalir que me están diciendo estas cosas? ¿No será que soy yo y me siento tan nuevo en todo que no sé si decir, ¡qué bueno! ¡Eso no vale! Hay que decir que sí. ¿Cuándo ya tenemos este primer encuentro con el Señor? Pero vamos a fiarnos del Señor. Si el Señor nos necesita, ¿verdad? Sí, como María. Y que se haga en ti lo que el Señor quiera. Ah, bueno, lo que el Señor quiera. No lo que tú quieres. Lo que el Señor diga. Lo que el Señor, al Señor le plazca. Porque es lo que te va a hacer feliz. Y es lo que te va a venir bien. Y es lo que te hará tener felicidad y tener paz. Es lo que te hará sentirte útil. Y bien contigo mismo y con los demás. Lo que el Señor quiera. No dirijas a Dios. Déjale. Vale, como María. También es bienaventurada porque, fíjense ustedes, es maravilloso. María nos da ejemplo, aunque estando embarazada, ay, Karim, quedaba unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Pues ella embarazada y todo en burrito. Y si no, caminando. ¿A servir a quién? A los demás. A su prima que también estaba embarazada y como era mayor que ella estaba tan preocupada. Y como se enteró por el ángel que también, o sea, a mí se fijó del ángel cogió y se fue a servir a los demás. No importó el sacrificio suyo personal. Mira tú para ti. Lo que te importa a ti, dejar tu sueño, tu descanso, tu tiempo de ocio, por quién está a tu lado que te necesita, quién es el hermano que tiene más cerca, tu prójimo, ¿verdad? Y por ir al otro. Luego se dio cuenta también, era muy detallista María. Nosotros tenemos que aprender un poco de la sensibilidad de la Virgen. A veces hace falta que nos digan todo. Ay, hermano, lo estoy pasando mal, chica. Bueno, tú sabes, ya tú conoces a tu hermano. Si le ves mala cara, algo le pasa o no. ¿Tú qué necesitas? Que tu hermano esté todo el rato. Ay, sí, me siento mal. Luego te quejas porque siempre estás, ay, sí, me siento mal. No, da tú el primer paso. Jesús, María le dijo a Jesús, mía, te falta. Ven, le falta alegría. Sin el vino no había alegría. No había fiesta, no había celebración. Adelántate y sé como María. Tenga sensibilidad. Un intercesor es así, ¿verdad, Lourdes? Un intercesor se da cuenta, tiene la sensibilidad en el alma, y un cristiano normal también, bueno, normal, especial somos todos, ¿eh? Cuidadito. Yo lo digo porque el ministerio se ejercita más, ¿verdad? Pero en las comunidades, cuando ya nos conocemos y somos unos cuantos y nos hemos visto tantas veces, si yo veo a María Jesús con mala cara, digo, ¿se le habrá enfermado Jesús? Claro, ¿verdad que es algo normal? Adelantémonos. Hermano, mira, ¿qué te pasa? Ánimo, venga, vamos, apoya a tu hermano. Sé fuerte y sé valiente, y dirígete tú también. No esperes que siempre estén. Ay, no, que vengan a mí. Ay, no, yo no me muevo. Ay, no, no digan. Chicos, por Dios, esto es... ¿Eso no es crecer? Cuando ya te vas dando cuenta de las cosas. Vale. María estuvo al pie de la cruz. Ya hablé de la cruz, no voy a insistir. Sometida a la voluntad de Dios. Miren ustedes que pudo jactarse de ser la madre de Jesús, pero no lo hizo. Un buen ejemplo de ella. ¿Vale? Un ejemplo de humildad, de mansedumbre, de sencillez. María no era grande por lo que ella hizo por Dios, sino por lo que Dios hizo en ella. ¡En ella! Lo importante es lo que Dios hace en nosotros. ¿Quiénes somos? No lo que hacemos. Cuidadito, a ver si creemos que le estamos haciendo un favor a alguien. No, Dios quiere contar con nosotros. Dios quiere hacernos partícipes de su gloria. Porque a Él le place, porque le parece bien. ¡Genial! La gloria para el Señor. Siempre para el Señor. Y de tal manera lleguemos a ser, como dice San Pablo, que ya no somos nosotros, sino es Cristo quien viva en nosotros. Es un proceso, lo vuelvo a repetir. Paciencia. Sin prisa, pero sin pausa. Cuidado con las tentaciones que nos apartan del verdadero objetivo, que es Cristo. Cuidado con lo que nos distrae, que no quiere que tengamos comunión ni tengamos amor con el Señor, con los hermanos. Cuidado, por supuesto, que el mundo dice, que la televisión dice, que la prensa dice. Dios es más real que nosotros mismos. Más real. ¿Vale? Ánimo.